todo tiempo pasado fue mejor. Hoy recordaremos lo que fue la fábrica de tejidos Victoria, fundada el 9 de agosto de 1894 por Luis Mata Pérez, José Manuel Oyarzún, Moisés Osa Vicuña, Avelino León Pardo e Ismael Tocornal. Llevó por nombre Fábrica Nacional de Tejidos de Punto. La industria comenzó a marchar por la senda del progreso y al año siguiente, para mejorar las condiciones de trabajo, la firma adquiere terrenos de propiedad de doña Josefina Mate de Tocornal y con ello agrega nuevos derechos sobre las aguas del canal Eizaguirre. Esta sociedad se disuelve a fines de 1898 y el 29 de diciembre del mismo año, don Alfredo Kett Faslem toma el mando de la industria que la gente llama Fábrica de Tejidos de Punto Victoria, en homenaje al departamento de la Victoria a que pertenecía San Bernardo y que en su forma original abarcaba toda la zona hasta el interior del Valle del Maipo. Don José María Oyarzún era un socio técnico administrador y apoderado. Sus socios, los señores Luis Mata Pérez, Moisés Osa Vicuña, Ismael Tocornal y Belino León Prado, aportaban en total la suma de 50 mil pesos de esa época para la compra de maquinaria y materias primas que el señor Oyarzún debía adquirir en Europa. La industria empezó a marchar y al año siguiente, tratando de mejorar las condiciones industriales, la firma adquiere terrenos de propiedad de doña Josefina Mate de Tocornal y con ella agrega nuevos derechos sobre los del canal Eizaguirre que mueve la planta. Así hemos rápidamente dado un vistazo a todo tiempo pasado fue mejor. En esta oportunidad, algo sobre la fábrica de tejidos Victoria que se quedó en el tiempo, ya no existe.